Del otro lado nos está escuchando el comisario mayor Gustavo Carreiras, responsable de la Jefatura Departamental Azul. Carreiras, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos tan temprano este viernes. Teníamos varios temas para charlar con usted. El primero de ellos tiene que ver con algo que ha dado mucho que hablar durante estos días, que es el ingreso a la policía administrativa, ¿sí? El llamado a los aspirantes. Hace unos días se concretó lo de La Plata. ¿Qué es lo que tenemos para la Jefatura Departamental Azul? Bueno, en esta semana recibimos una comunicación respecto a cómo se está convocando por cada jurisdicción, y casualmente se va a hacer Mar del Plata la convocatoria para el examen y luego Bahía Blanca, y probablemente, calculo yo, en 10 días más estaría la gente probablemente rindiendo el examen también. Bien. Carreiras, ¿tiene a mano la cifra de cuántos se han anotado en la Departamental Azul? Tenemos una cifra realmente es importante. Hemos superado las 400 altas. No sé realmente la cantidad que se va a convocar por cada jurisdicción, pero se hablaba de no menos de 4 o 5 hombres por dependencia, ¿no? Uh-huh. Así que, honestamente, no sé cómo será la política para el ingreso, porque hay pautas que no las conocemos porque son poco estratégicas para llevar adelante este ingreso, ¿no? Bien. Le pido, Carrera, si se puede acercar una ventana o mantenerse quieto porque tenemos algunos problemitas de recepción de la señal, pero ahora seguramente lo vamos a ir mejorando. Le hago otra consulta porque estos muchachos, sí, que van a comenzar también van a tener que formarse. ¿Se piensa usar el Cerro Luciano Fortabat para la formación de ellos, o eso va a depender directamente de formación policial de la academia, no de departamental? No está determinado, pero tampoco, yo no lo descartaría porque es un polo educativo el de la escuela de La Barriga, así que es muy probable que si hay una convocatoria y hay que llevar a cabo un examen, será allí, donde tienen las aulas y es el claustro adecuado para ese temática. Bien. Carreira, otro de los temas que se dio a conocer desde La Plata tiene que ver con el cierre de calabozos en todas las departamentales, ¿sí? En numerosos hablaban algunos de 90 comisarías, más o menos, de 90 dependencias, para hacerlo un poco más general. Aquí se han cerrado calabozos, digo aquí, en la Jefatura Departamental Azul, en Cacharí y en Loma Negra, ¿verdad? En realidad, sería los que quedarían a partir de ese resolutorio deshabitados, se los deshabitaría, ¿correcto? Uh-huh. Yo creo que después, bueno, va a haber otras dependencias que actualmente no tienen detenidos porque están clausurados, pero que van a ser incorporados a un plan para la reparación. Y ese es el caso concreto de Las Flores, probablemente Tapalqué, que tiene una parte que tuvo un siniestro, y probablemente Sierra Valla sea refaccionada. Pero era más o menos el lineamiento general. Nosotros, de todos modos, para el conocimiento de la gente, actualmente alojamos detenido en la Comisaría Primera Azul, en la Subcomisaría Chillar y en la Estación Comunal de Tapalqué. Tenemos una capacidad hoy para alojar 24 detenidos, autorizado y consensuado por el juzgado de ejecución número 1 aquí en Azul. Y en la primera, aparte de los 12 detenidos, tenemos para alojar contraventores o morigerados en un total de 4. Así que la capacidad ascendería de 12 a 16. Carrera, en este plan que usted menciona, digamos, queda por externo todo lo que tiene que ver con la reparación de los calabozos de la primera, que la lleva adelante el municipio aquí, ¿verdad? No, sí. Casualmente sí iba a hacer esa aclaratoria, que nosotros el año pasado, frente a la problemática de la distancia que hay entre Azul, Olavarría y Chillar, habíamos hecho un plan estratégico consensuado por la Intendencia, y el Ejecutivo Municipal, gracias a Dios, a través también de los organismos que dependen, ¿no?, de la, del municipio de La Barría, todos rápidamente, tanto la parte del legislativo y el ejecutivo después rápidamente licitó, y bueno, estamos ya, empezó la obra, que realmente va a ser un trabajo, una inversión positiva para la para el trabajo policial y de la comunidad, función de que se va a hacer una serie de calabozos tipo loft, adecuado a las pautas que están vigentes, respetando normas de carácter internacional en materia de privación de libertad, en materia de detenido, ¿no? Bien. Carreras, lo saco un poquitito de este tema de los calabozos. Días pasados aquí tuvo una reunión de vecinos, en realidad de un sector específico de la ciudad conocido como el barrio Pueblo Nuevo, seguramente está más o menos en presencia suya, donde está ubicado del otro lado del arroyo. No, por supuesto, sí, casualmente es una jurisdicción que abarca toda la cuadrícula 4, y realmente la gente preocupada por una serie de hechos que habían acontecido, se hizo la reunión con un grupo humano importante de esa jurisdicción, distintos entidades de fomento, vecinos de la jurisdicción y comerciantes. Uh-huh. Y gracias a Dios se pudo consensuar una tarea, digamos, se hizo un refuerzo en materia de personal policial para, casualmente anoche yo envié a La Plata vía mail la ampliación de una orden de servicio para esa jurisdicción, tratando básicamente de revertir este foco de crecimiento que hubo, que si bien no es alarmante, preocupa a la gente, máxime cuando aquellos hechos se consuman con uso de armas, ya sea blanca o de fuego, y eso hace que, bueno, que tengamos que tomar con mucho más precaución, tenemos que identificar de forma permanente más cantidad de gente en la vía pública, registrar vehículos, registrar todo aquello, en este caso concreto, cuando se hace una requisición de vehículos, se controla al máximo una moto o algún bolsón, se controla por el efecto de poder determinar si hay en tránsito algún arma que pueda ser utilizada para cometer un delito. Carreras, esa sería la línea de acción, entonces, la respuesta a los vecinos, mayor presencia policial y controles en la vía pública, y en la zona. Se dispuso un refuerzo de cuadrícula y a su vez el equipo de motoristas que tenemos trabajando en la calle lo van a hacer ahí en distintos lugares, en forma dinámica, el control. No obstante eso, en la noche es muy probable también que vayamos con algún refuerzo con personal aquí de Azul, del Grupo de Apoyo Departamental, en operativos así, digamos, presa. Estábamos charlando con Mustín Gorri. De todos modos, yo hice un análisis de la zona, ¿no? Y en lo que va del año ha habido una veintena de hechos, tanto en materia de robos y hurtos, y gracias al trabajo que se viene haciendo con los fiscales y juez de garantía, hemos tenido 11 detenidos en esa zona, que están a disposición de la justicia, están identificadas la causa, y casi estamos ahí a un 40% de hechos que esclarecidos. O sea, digamos, si bien los guarismos nunca podemos igualar el límite de hechos cometidos y esclarecidos, pues muy difícil por la complejidad que tiene el trabajo, ¿no?, en materia de esclarecimiento. Pero le digo la verdad, sigo siendo optimista. Yo el otro día le ordené a Agustín Gorri que tomara contacto, en este caso con este hecho lamentable de que hubo un locutorio con su titular, dueño. El hombre estaba un poco apenado porque en un, es una, creo que es un comercio ya histórico de la zona. Exacto. De cuando nace Pueblo Nuevo, y creo que tiene más de 20 años este negocio, y bueno, fue víctima creo que en 4 o 5 oportunidades, las cuales no hay gente, fue ahí hubo gente aprendida, y bueno, en el último hecho están aprendidas las personas que fueron autores, que esa era un poco la alegría que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Que se trabajó con rapidez. De todos modos, esto quiero que quede claro, esta prevención se materializa gracias también a la colaboración del personal de la SUDDI de La Barría, de Policía Científica, que rápidamente hizo las pericias, levantó rastros, o sea, es un trabajo en conjunto, fiscal. Bueno, casualmente yo estuve en el lugar del hecho el lunes cuando tuvimos el asalto a esa familia, también ahí de Azul, de La Barría, cuando era necesario rápidamente tomar decisiones. La fiscalía de turno actuó muy bien. Nosotros tuvimos la suerte de rápidamente juntarnos con los álbumes de fotos que tiene Policía Científica, que son exhibidos formalmente a través de actas en el proceso penal. Lo llevé yo personalmente. O sea, hemos tratado que cuando hay una crisis de estar toda la altura de circunstancia, para que se entienda que todo el mundo debe trabajar. Creo que todos estamos con una misión muy clara y muy concreta, que estamos al servicio de esta comunidad, de la comunidad, de la sociedad, de la provincia. Y bueno, y trabajamos todos los días. Usted hoy arrancaba diciendo que era temprano, pero bueno, nos acostamos tarde y arrancamos muy temprano siempre. Carreras, le hago una más, la última ya, porque estoy medio corto. No, por supuesto. Sí. ¿Cómo viene funcionando el cambio? Yo sé que es muy temprano todavía. Los cambios que se han hecho a nivel de La Barría en lo que tiene que ver con la policía del distrito, ¿se puede hacer un pequeño balance ya o todavía es muy temprano? Es un poco por ahí prematuro, uh-huh. Pero yo he visto estos días un equipo que está trabajando, un equipo que está dando respuestas. La Artigue ha trabajado duramente, sigue con su gente, eso a mí me puso contento, como también lo ha hecho el comisario Borra en la segunda. Y las subdependencias, aprovecho para muy cortito, tuvimos un pequeño foco de carneadas en la zona de Hinojo, también ahí rápidamente, ayer casualmente anoche hubo una reunión con la gente de La Rural, con su representante, que es la persona de Luis, uh-huh. Y bueno, tuvimos honestamente unas críticas porque había que mejorar un sector. También se reconoció que se actuó rápido, que se dispuso un movimiento personal, y yo creo que vamos a tener un resultado rápido en materia de animales fainados, porque hay una línea investigativa interesante en los hechos. Y yo soy optimista también para ese tema, soy optimista. Esperemos que pueda concretarse con la ayuda de la justicia, ¿verdad? Que se conviertan en auxiliares de la justicia. No se podría hacer nada, créanme, y que crea esto honestamente la audiencia, no se podría hacer nada si los fiscales no actúan rápidamente como lo están haciendo día a día. Y por supuesto que yo le decía en la anterior nota, hace unos 15 días atrás, en la actividad que ha desplegado el juez de garantía, el doctor Villamarina, nosotros lleva toda la tranquilidad de que cada allanamiento, cada requisa y cada orden que le manda, ya sea coercitiva o de carácter procesal, no se materializa rápidamente. Y eso ha ayudado muchísimo, muchísimo para la problemática que tenía La Barría en materia de hechos delictivos. Carreras, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a que ustedes tienen siempre la oportunidad de llamarnos, y la verdad, ojalá que la sociedad se sienta realmente segura, porque estamos trabajando para ellos. Hasta luego. El comisario mayor Gustavo Carreiras, responsable de la Jefatura Departamental Azul.